Fuck yeah. A huevo. Un desmadre, pero bueno. O lo beben o lo derraman. Esto es el gangbang auditivo de viernes. Como es costumbre. Como un buen gangbang auditivo. Un muy buen gangbang, sabroso, delicioso. Ok. Auditivamente. Ok. El delicioso. Ay, pero qué sabroso. Gracias. No, es... Guácala, qué rico. Guácala, qué rico. Ok. Bueno. Este es el gangbang auditivo. ¿Auditivo? Sí, no. Te va a hacer un table, ¿verdad? Al rato, cabrón. No, ¿qué te pasa? Ah, está bueno. Eso es después un sábado. Bueno, no es de viernes, ¿va? Te digo, de corbata. Bueno. Bueno, para el registro, estamos grabando el viernes 21 de noviembre del 2014. Ajá. Como ya habíamos dicho, es viernes. Así es. Disfruten su viernes, disfruten su fin de semana. Cuéntenos a través de hashtag de Radio Prestas, ¿qué van a hacer este fin de semana? ¿Tienen algún buen plan? ¿Quieren invitar a algún miembro del cast a algún lado? ¿Quieren invitarle a algún miembro? Sí, invítame el miembro. Ya los compañeros del casting se están desenvolviendo. Entonces, nos presentamos. Yo soy Luis. Tú eres Luis. Luis. Charlie. Rubén. Y bueno, está Miguel y Lalo. Y según esto viene Andrés en camino, pero pues es gay. Bueno, capaz que se le atraviesa una chinita. Una coreana. Una es historia. Igual. Pues mira, lo relevante es de que Rubén regresó, ¿no? ¡Oh, ah, sí! Aplausos, aplausos. Aplausos, aplausos. Ya estamos de vuelta después de dos fatídicas semanas de dolor intenso en el cuello, el de arriba. El cuello uterino. Y placer intenso en el ganso de abajo. Bueno. Ajá. Y Miguel también ya regresó. Oh, sí. Estaba paralizado. Qué curioso. Es lo bueno, ¿no? Uno fracturado y otro paralizado. Y uno lesionado de tobillo, pero ese no viene a tener. Ese no lo conoce. No se pierden de nada. No se pierden de nada interesante. Nada interesante. Saludos, Jerry. Que te mejores, güey. Que te mejores, dicen. Yo digo que se quede en cama. Encamado. Encamado. Pero bueno. Así es. Entonces, pues empezamos la transmisión, estamos tranquilos, empezamos algo temprano porque... Sí, porque... Bueno, yo me tengo que ir temprano. Porque Luis es viernes y... muy pinche ocupada, tiene que hacer cosas de hipster más en la más tarde-noche. Aerobics. Ha sido más hipster. ¿Sí? Es usar mi mayón. Ah. Sí, no. Ser mamayón, digo, sí, usar su mayón. Ah, pues tengo una fiesta. Al chile. ¿Tiene una fiesta de chiles? No, ¿qué te... ¿Qué es esto? ¿El gangbang auditivo? ¡Así es! Damn right. ¡Horchata para caballeros! Ah, sí, faltó Jules también. Jules, ay. El perdido no contesta. No contesta, se pone de reina y bueno, nos quedamos con su última transmisión donde habló con voz atinada. Parecía, entonces, te digo, de la nueva amor. De la nueva amor. Pero bueno, entonces, una musiquita, algo que quieren escuchar. Bueno, recordamos nuestras redes sociales. Redes sociales. Ah, sí. Estamos en Facebook, en facebook.com/radioprestas, donde pueden dejarnos todos sus comentarios y lo que quieran. Denle un jugoso like. ¡Jugoso! ¡Cabrón! Un gambangoso like. Un delicioso like. Sugar Rush. No, ya es soda, Sugar Rush. Ok. Bueno, estamos también en Twitter. twitter.com/radioprestas o @radioprestas para los que ya lo usan. Pueden usar el hashtag radioprestas. Gangbang. Auditivo. Mejor no. Se encontrarán con algo muy, muy feo. No, va a estar muy feo ese hashtag. No. Bueno, si lo ocupan todo junto, sí. ¿No? Gangbang auditivo. Sí, no creo que encuentren algo raro. A ver, búscalo. Niños, no busquen gangbang, no busquen el hashtag gangbang, se van a encontrar con cosas horribles, no las van a entender. Esperaría. No, ya están maleados, ¿no? Los sí, niños ya saben que es un gangbang. Pues... estaba haciendo ese experimento justamente en el metro. Grité como 5 veces gangbang y Charlie se paniqueó, pero pues nadie. No. Así como que pareció sorprendido. Bueno, también no lo dijiste tan alto, pero eso está chistoso, porque íbamos en el metro. Este. No, así como si nada. Eso que. Iban sobre el metro. Ah, por cierto, ya se apareció en el floor manager. Flor. Hey. Ven acá, participa activamente, cabrón huevón de mierda. No es momento de escuchar ahorita. Es momento de hablar. Hay un auditorio que nos escucha. Que nos escucha, que quiere saber de nosotros. Los fans. Que me escriban a las redes sociales. Las cuales ya mencionamos. Gracias. Las ya mencionaron. Y falta mencionar. No. Envía Flor Manager a tu. El 7-11-11 y recibo una candente foto del Floor Manager. ¿O no? Ah, entonces les comentaba. Íbamos Rubén y yo en el metro y dijimos, ah, pues ya. De hecho, ¿Ya? Y pues ya. Ya, güey. Chido, Y ya después empezaron a ir con este. Y así, pues no. No, me dice Rubén en voz alta. Oye, Charlie, ¿listo para el gangbang? O decía así, tipo, oye, Charlie, ¿y si hacemos un gangbang? Y yo, cállate, Rubén, cállate. Y yo volteaba así como, a ver quién nos veía feo. Y pues no. Son gangbang auditivo, de cualquier forma. Sí, claro. La mayoría de la gente ni siquiera entiende que es un gangbang. Es triste, realmente, ¿no? La falta de cultura sobre los gangbangs. Supongo. ¿O no? Entonces, por favor, niños, no busquen hashtag gangbang. No lo entiendo. A esa conclusión llegamos. Entonces, vamos a arrancar con un poco de música. Luis, ¿tienes algo preparado en la selección? Sí. Esto es... No busquen gangbang, por favor. Ya. Ok, Charlie, ya lo buscó. ¿Ya lo buscó? Experiencias propias. ¿Anda de bici curioso? ¿Homoerótico? ¿Qué es esto? ¿Soporte a las 3 de la tarde? ¿Qué es esto? A las 6. Saludos, André. Bueno, esto es algo del nuevo... Esto es del nuevo soundtrack de la nueva película que va a salir. Ah. Todos los esperan. La de. ¿Alguna en especial? Sí, los Juegos del Hambre. Ah, ya salió. ¿Ya salió? Ya, justo ayer. Sí. Ah. Es Ya ves que son. Sí. Funciones a las 12 de la noche. Ay, sí, no mames. Que aquí se van a formar. Genio. Yo fui a ver Dragon Ball. ¿Quién es el genio? Pero bueno, entonces esto va a ser el genio, no el tarado. Esto es Lord. Que Lord, por si no lo saben, Lordy. Bueno, Lorde, es que es Lord. Ah. En realidad sí se pronuncia Lord. Lord. Lord. Según yo sé pronunciar Lord. Lord. Ya es para oírlo femenino, el Lorde. Lordy, ¿no? Pues no sé. Pues en South Park dicen que puede ser imitada por un hombre de 40 años. ¡Está bien fea la culera! Pero bueno, esto es una mezcla rara de música, pero está buena, escúchenla. Esto es Lord con Meltdown. Quédense aquí en el gangbang auditivo. Horchata para caballeros. Horchata para caballeros. Horchata para caballeros. Gracias, Roger. Lord, meet King Push. Life is like a costume party. just cover the flaws in Cavalli. Let's hide the hurt in Amali. We all trying to be somebody else. You can't hide your tears and wealth when your heart knows you hate yourself. It's all pain we felt, just the way that the cards been dealt. Surprising that we're here with no fear and give an uprising. Gonna blend in with the bullies and the bureaucrats. Arrows pierce like lightning, chopper sound like thunderclap. Ooh, never will you stand, we gon' lay you down. Debonair and dapper kids coming in to take the town. Try to restrain us, even though you trained us. We're better than you are, now we gonna make you rain. Status. Crystal sent over on gratis. Can't pretend we're not plastic when these poker faces take practice. Who to trust, who to love, who to run from, who to hug. Set fire to a government of thugs. Respect only comes from the money or your blood. We're out of sight, shadows and light. They're closing in and I know where we're going. But I don't know who I am. Bueno, esto fue Lordi o Lord o Lorde, como quieran decirlo. El arqueólogo de los 45 años, Sam South Park. Randy Marsh. ¿Y luego? Y continúan aquí en Radio Prestas, esto que es el gangbang auditivo. Horchata para caballeros. Horchata para caballeros. ¡Horchates! Ay, ay, ay, pues... ¿Qué ha acontecido? ¿Qué ha acontecido desde la última transmisión que hicimos? Que no, el país se volvió loco. Oh, sí. Lo que le sigue. Lleno de marchas. El DF pues ha andado bastante caótico y pues la verdad es que el gobierno creo que ahora sí puede tener que preocuparse. Y sí se anda mojando los pantalones. Pues... sí y no. Güey, que quemen un muñeco de ti, cabrón, en medio del zócalo, no sí, creo bueno, que sí te deje cabrón, bien, güey. Bueno. ¿Cómo lo ves tú? Más que nada porque yo siento que pues el pueblo. Uy. Llamen a nuestras líneas. Ah, tenemos una llamada. Ah, no era para soporte. Okay. Este, yo digo que el pueblo. Es que es un en ciertas cosas, es que en ciertas formas, en ciertas cosas, yo siento que al gobierno le vale verga al pueblo. No, o sea, no, pueden hacer no, no, lo que sea, o sea, sí les vale. Pero así yo siento que a cierto nivel aún es soportable para ellos. Y yo siento que eso pues es que, más de lo de siempre. Pues es que si llegas a un punto donde dices, no mames, ya no te puedes pasar más de verga con la gente. Pues sí, es que sí te puedes pasar más de verga con la gente. Pues sí. O sea, imagínate, todos esos pueblos, esas gentes, perdón, esos lugares donde se imponen esos tipos de toque de queda. Está bien culero, ¿no? No puedes salir ya a la calle después de cierta hora y si no te matan. Sí, pues sí, también son chingaderas. ¿Qué es esto, Ecatepec? Croacalco. Oh, sí, Croacalco. Cloacalponc. Este. Pero pues también, o sea, hay hasta en todo hay formas, ¿no? Sí. También, pues, bueno, al menos a mi punto de vista, lo de la casa de los 7 millones de dólares. También dices, son chingaderas, ¿no? O sea, ya todos sabemos que se clavan el varo, que es una bola de corruptos ojetes, y que toda la cuestión de licitaciones y así, pues está bien amañado, ¿no? Es el que dé el mayor soborno, se queda con el proyecto. Pues sí. Son fregaderas, pero pues hay formas en todo, ¿no? Básicamente, o sea, hay un punto en el que puedes seguirte jodiendo al pueblo y robar y lo que quieras, pero pues esto ya de plano es pasarse de descaro, cabrón. Pues sí. Es de plano de buscar y picarle las bolas al pueblo. No, está chido. Pues, porque no. No sé si han visto la película esta que se llama La Purga. Me suena el nombre. Este, ah, o también claro. También se llegó allá. También le pusieron La Noche del Diablo o algo así. Nombres en México. Ajá. O sea, bueno. De hecho, tuvo muchos nombres. Este, bueno, yo lo escuché con varios nombres. Este, hablan de un también futuro. Distópico, utópico. Ok, ajá. Para los iletrados. Algo irreal. De la audiencia. De mentiritas. Algo de mentiritas. Que no es de la Anibis. Noche de la expiación. La noche, ese es otro nombre. Del 2013. Sí, Wikipedia. Este, no, me has de cuenta. Mira, es que ahora sí que lo podrás leer, pero más explicado, pues no. Haz de cuenta que es un futuro donde, pues todo es bonito, todo es paz, todo es tranquilidad. El gobierno es buena onda, el robo es mínimo, o sea, está suprimido su... Bueno, o sea, es un 99% de bondad, o sea, todo es padre ahí, ¿no? Pero cierto día, una vez al año, durante 12 horas... El crimen es legal. Está de huevos. El crimen, todo es legal. Es violaciones, matanzas, robos. Todo lo que tú, tú te imagines malo, lo puedes hacer ese día. Sin represión, sin policía, sin nada. Ajá. Pues supongo que para calmar todas las ansias. Entonces, ¿no? Ese es el sistema de ellos. Durante todo un día, bueno, 12 horas, puedes sacar todo lo que tienes adentro. Ajá, es eso. Y sin pedos, y durante todo tu año normal, no tienes pedos con nadie. No hay consecuencias. Entonces se supone que va a llegar un momento, entre comillas. Va a llegar un momento, entre comillas. Donde donde se supone que ya no hay maldad, ya no hay nada. Tú no le traes, por ejemplo, mala onda a tu jefe, porque él ya también es buena onda. Entonces ya no vas a ir a matarlo ese día, ¿no? Entonces ya ese día ya va a dejar de existir, porque pues ya todos están bien. Pero bueno, durante el transcurso de esa película, pues todavía existe el día. Y y bueno, ya la historia pues es un tipo que vende seguros para casa, bueno, protección para tu casa. Ah. Y pues ese güey se hincha de varo siempre, porque pues pone a sus casas bien chingonas, ¿no? Las que vende. con sistemas de armada, seguridad, ¿no? Para pero pues no, ya. Porque no nada más es de que tú vayas y hagas lo que quieras, sino que por venganza vayas y matas a esa persona. A esa persona. Entonces él vende la seguridad, seguridad en las casas. En las casas. O sea, blindados. Y bueno, ya sabes, ¿no? Básicamente se para mete a alguien. Básicamente para protegerte, ¿no? En ese día en especial. Exactamente. Supongo. Sí. Si no estás en la calle, estás en la casa. Sí. Pues más como para ni salir, ¿no? Entonces, pero pues como siempre, pues hay envidias y todo eso. Podrá ser muy buena onda este tipo, pero pues como le va bien en su chamba, gana varo, sí, bien cabrón. Ajá. Pues la colonia le tiene envidia. Tiene envidia. Y ese mero día se lo van a chingar. Pues en realidad, no. Al principio alguien quiere matar a un cabrón y el hijo lo mete a su casa. Uh-huh. Y y pues se esconde dentro de su casa, quita las luces y pues ahí está O sea, él sí quiere sobrevivir, él no tiene intención de hacer nada. Ajá. Pero pues la familia sí está así más como que de... Más que nada el hijo salva a un güey que lo quieren matar. Quieren matar, y entonces otros güeyes, los que lo quieren matar, van y son unos niños riquillos que quieren, o sea, pues ellos sí matan porque sí, ¿no? Ese por día placer. Les vale verga. Uh-huh. Entonces como lo metieron, pues ellos según van tranquilamente a la casa, quieren sacar al güey pero pues no confían, ¿no? Dicen, no, pues güey, si abrimos la casa, pues nos va a chingar, ¿no? Sí, más, pues no. Más bien, de hecho, los dueños de la casa, el que hace la seguridad, está a favor de ese movimiento. De ese día. ¿Y hay otros? De ese día, ¿no? Entonces, como los niños ven que les apoya al movimiento, le dan como tiempo de espera de o entregas a este güey. O entramos a la fuerza. Y te cargan el payaso, ¿no? Ya. Yeah. Y pues al fin y al cabo, pues sienta. Sientes. Pero bueno, ahí véanla, está buena. Está interesante. Es la recomendación del fin de semana. Hay dos, hay parte dos. Hay una parte dos. Ah, sí. Es sí. Totalmente. Es otra. No sé si es el mismo día o es un año después, pon tú. Pero es otra historia diferente que sucede en ese mundo. Y está buena. Ahí sí pasa. En esta, la uno es más que nada. Explicarte qué es lo que sucede y la familia. Pero en esta 2 es más qué sucede en la calle. ¿Qué hay en la calle? Ajá. Y pasa lo que pasa ahorita con el gobierno. Exactamente. Para que no termine ese día o porque ya lo ven como algo muy satánico, muy sádico, el andar matando al pendejo. Ajá. Ellos mismos provocan que se mate a la gente. A la gente. Están en la calle. O ellos mismos sacan a las personas para que los que son sádicos se maten entre ellos. Ajá, se maten o tengan a quien matar. Exactamente. Y ya los que no, o sea, se supone que ya es para quitar ese día, que es lo que les estaba diciendo, ajá, que ya quedaban pocos. Pero bueno, no les platico más. Sí, no, spoiler. Spoiler alert. Pero está buena. Está buena. El día de la expiación, la purga, o el. ¿Qué? La noche del algo del diablo también la llegué a ver fácil. Pero bueno, chéquenla. Creo que no salió en el cine. Sí salió en el cine. Sí salió en el cine. Pero me acuerdo porque fueron poquitos días. Alguna vez escuché de alguien en YouTube que regalaba boletos para eso. Sí, está buena. Está interesante. Es algo que igual y sucede. Es algo irreal, pero real a la vez, o sea que ¿quieren? Y se puede pasar. Matar o refugiarse. No, yo sí, soy de ¿tú refugiar. ¿Tú quieres te refugias? Sí. ¿Será llegado tanto tu odio a alguien? Como para tener como que para matar que a algún cabrón. No, o sea, sí digo, ay, no mames, ¿cómo desearía que estuvieras muerto, cabrón? Pero, pues, no, pero muerto que, por alguien más. No soy que yo te que te va a matar, güey, ajá. O sea, por ese lado. Más pero de nada. Cierta manera, hasta eso lo puedes hacer tú. O sea, decir ¿sabes qué? Te contrato a ti para que vayas a matar a ese cabrón. No hay problema. No hay problema, exactamente. Yo sí, pero no, o sea, a llegar al punto de que yo mate a alguien o contratar a alguien para acabar con la vida de alguien más, pues no, porque al final de cuentas, pues está en mis manos, es eso. Lo único que estaría yo esperanzado es que alguien precisamente no quiera matarme, pero pues, pinches compañeritos acá de soporte, pinche Charlie culero que casi me mata el cabrón. ¡Silence! No me confiaría demasiado, con la chingada. ¡Silence! En fin, ¡I kill you! Tú acá, ¿qué harías? ¿Saldrías a matar, pinche Luis, loco? Fíjate que de un 100%, yo creo que un 75% sí saldría alguien a matar. ¿De 100 personas? De 100 personas, 49.3, güey. El otro 57.7 se queda en casa. Pero bueno, también piensa en el extremo donde vuelvas a salir y ya ves que te están esperando afuera. Exacto. O sea, no eres el único. No es que tú vayas a matar a alguien de ese pica que sí lo vas a matar. Porque al fin y al cabo va a haber gente ¡Hadouken! Que te va a matar. Por el simple hecho. De existir. No, el simple hecho o el placer de matar. De matar, por eso. Por existir. O sea, tú irías y matarías a quien sea. O alguien que tuviste alguna riña o exacto, algo. Esa es la pregunta. ¿Tú saldrías a matar por puro placer o realmente irías a matar a alguien? Yo creo que en algún momento de la vida siempre has pensado en matar a alguien, ¿no? O sea, de chiquito así de ay, te voy a matar y tener las ganas de matar a alguien. Pues sí, por eso realmente a todos nos gusta, a la mayoría de las personas nos gustan las temáticas de zombies. Pues sí. Matar a alguien sin todas las repercusiones morales. Exactamente. Eso es lo padre de los apocalipsis zombies. Entonces, pues sí, alguien igual sí saldría a petatearse a un cabrón muy en específico, ¿no? No a liberar al sádico que lleva adentro. Bueno, Charlie ya vimos que le vale verga y ese güey saca a su sádico cuando sea. ¿Eso qué? ¿O no, Charlie? A ver, contéstanos ahora tú. Si yo saldría a matar a alguien, o saldría a matar por gusto. Pues no sé, yo creo que ninguna de las dos. Sería más cosa de refugiarme. Miren, acaba de llegar un putito Rogelio Andrés. Ya estamos transmitiendo, Rogelio Andrés. Gracias por preguntar. Este es el Gangbang auditivo. Únetenos en el Gangbang, te toca hasta adelante. Hoy va a ser la estrella, Roger. Banderilla. La estrella del Gangbang, Roger. Banderilla y te toca primero. Ay, ya vienes con todo, Che Andrés, bien perceptivo. Preséntate. ¿Qué? ¿Ya están? ¡Ya, cabrón! Disculpen a nuestro recién llegado compañero de transmisiones, un poco lento. Rogelio Andrés, ya estamos transmitiendo, ya, a ver. Ah, estamos ahí, llevamos 20 minutos, Rogelio. Si existiera un día en el año donde pudiera salir a matar gente. Ahorita, ¿cómo se llama? ¿Qué? ¿No están tocando una rola? No. No, estamos grabando. Estamos hablando. Estamos hablando. Estamos al aire. Discúlpelo, es un poco lento. Viene de vacaciones. No, neta, sí estamos grabando. Estamos, Roger, estamos grabando. Julio se lo llevó. ¿Qué parte estamos grabando, Dani? Bueno, una rola mientras. Pero mientras se adapta a nuestro compañero okay, Andrés. Se adapta al libreto. Esto es demasiado rápido para él. Ponemos una rola, esto ¿Qué es no Vicente Gallo con cosas que encontrar. Gangbang auditivo. Radio Presta. ¡Solo Radio Prestos! ¡Vayan! ¿Dónde voy? ¿Qué? attention, do go off. Follow the tune inside. Hey! Everybody now is running out. Somebody's looking for a place to hide. Different locations, do go off. Follow the tune inside. Hey! Everybody now is running out. Somebody's looking for a place to hide. Different locations, do go off. Follow the tune inside. Hey! Everybody now is running out. Somebody's looking for a place to hide. Different locations, do go off. Follow the tune inside. Hey! Bueno, continuamos aquí en Radio Prestas, Gangbang Auditivo, ya Chata por fin para Caballeros. Ya explicamos de qué iba la cuestión a Rogelio Andrés, parece que ya comprendió. A ver, ¿quién es? Están opinando. Estaba Charlie antes de que me interrumpieras brutalmente. Entonces estamos con la temática de el asesinato. No, de en base, okay. Lo que comentábamos es que basándonos en la película de Grillos, la noche Grillos, de la expiación. Grillos. ¿Qué? ¿Grillos? Ajá. Ya, ándale. Basándonos en la película de la noche de la expiación, donde hay una noche donde no hay consecuencias, reglas para cometer todo tipo de actos de violencia ilícitos. Así es. Tú, en el caso de que quisiera, o de que tú quisieras salir a matar a alguien o refugiarte, ¿qué harías? Matar a huevo. Sí, me vale verga, matar. O sea, lo hubieras pensado. ¿Pero alguien te puede salir a matar? Ah, sí, sí, o sea, puedes salir y que te estén esperando ya aquí. Ah, claro. O un gangbang y luego te maten. También es una posibilidad, de hecho. Pues yo no sé. No, no, no. Pinche puto, no. O sea, si ya te van a matar, o si ya tienes la sospecha de que hay, de que te pueden salir a matar, pues... Es que tú no sabes si tienes enemigos. Tú sabes si tienes enemigos. ¿Tienes enemigos? Sí. ¿Sí? Ah, bueno, pues con razón. Sí, de hecho, son a los que voy a salir a matar. Pero puede que tú los salgas a matar, o ellos salgan a matarte a ti. ¿Qué harías? ¿En plano? Sí, no, vamos a adelantarme, güey. Dice 3, 2, 1. Say the magic word. Ya vimos acá al sadomasoquista que gusta de las chinitas. Y no, pero no me haces con Mike. Pues no sé. Yo nada más a mis vecinos. Yo entregué todos. Yo nada más a mis vecinos. Preparado con la básica, güey. 3, 2, 1. Es que escuchan reggaetón hasta la madrugada los culeros. Es eso, no, sí, no, de hecho esos son los que va a dejar vivos. Sí, porque le da coraje de que no le suben, ¿no? Ya, hombre, te están diciendo chaca, No, pues igual, esconderme yo creo. ¿Te esconderías? ¿Cuántos va que se esconden? A ver, pinches putos. Pendejo, yo también me escondería, mierda. ¿Algún puto problema? ¿Quieres que te mate? ¿Quieres que salga, cabrón? Que salga, ¿sabes? ¿Recuerdas esa, foquita que aparece en la portadita de... Es el de gay. ¡Gay! ¿Y el último plot? Solo borrar. Él es el... ¡Gay! Flor, corazón. ¿Tú también te esconderías, cabrón? No, Roger. No, perdón, no. Sí. Sí, yo sé. ¿Tú crees que va a llegar el apocalipsis zombie algún día? ¿Cómo se va a acabar el mundo? ¿Cómo crees? A ver, esto es un interesante. Háganos llegar sus opiniones. ¿Cómo diablos creen que nos vamos a ir a la mierda toda la humanidad? Escojan por favor a través de hashtag Radio Prestas o nuestro Facebook y Twitter de Radio Prestas. Radio Prestas, apocalipsis. Radio Prestas. Yo no sé. Pues dicen, hay una teoría que es por la peste. ¿La peste? ¿Que va a regresar la peste? Puede ser una enfermedad así. Que valgamos, ¿verdad? ¿Pero eso, es muerte instantánea? Eso, no, claro que no. No, pues es la enfermedad se propaga como una pandemia. Tu amiga mataría por tu una pandemia. Y Tu amiga mataría por tu ¿eh? Ah, caray. Bueno, ya. Y la otra pues, es un experimento, científico que salga fallido. Colisionador de drogas, sí. Sample. Y. Vale, a verga la vida. Así en un pinche segundo. O que nos alcance un rayo de. Ah, bueno, ese es tú. ¿Eh? Ese es tú. Ahora tú, Luis, a ver, pues, ¿tú qué opinas? Mira, yo tengo varios. Yo digo que algún día, si es que no nos matamos entre todos, que esa es una. ¿Por la guerra? O sea, por guerra, o sea, la guerra. Uh-huh. Puede ser el zombie. Yo estoy muy esperanzado que un día salga un zombie. Entonces, el ataque de los zombies junkie para Luis es el fin del mundo. Perfecto. Chaos. Chaos. No, yo creo que sí va a ser alguna cuestión de algún fallo como el colisionador. Ajá. De drones. O no sé, alguna guerra o algo. O sea, que la humanidad va a acabar con la misma humanidad. Pues sí, es el destino. Vamos a joder a es el destino. O sí. Con la tierra va a acabar con la humanidad, ¿no? También están los desastres naturales. Desastres naturales. Que nosotros mismos estamos provocando, entre comillas. Sí, cambio climático. ¿No vieron esta del. ¿Cómo? El día que la tierra se detuvo. Sí. Pues es. Algo parecido de que pues, una raza extraterrestre es amiga de la Tierra, pero no de los humanos. Pues la película de Interestelar, de hecho, de eso. No, bueno, me la platiques, porque yo sí no, la quiero. No, ese juego, sí, de hecho está muy buena, Spoilers. Lo que dicen es que tiene toda la ciencia ficción que te puedas imaginar. Que tiene extraterrestres, que tiene no sé qué, que tiene bla bla bla. O sea, todo lo que tenga una película de ciencia ficción lo tiene Interestelar. Muy buena, ¿eh? Sí, venga. Descarga la charla y. No, Roger, eso tienes que verla en el güey, cine. En el cine, cabrón. Y aparte, ¿quién Buena Vista está barato? No, no sabía. Es más, de los que van el miércoles. El miércoles al cine. No, porque ya no está barato. ¿Sí? ¿Cómo bueno, sabes, Chalear? Bueno, yo tengo esta tarjeta. Uy, carajo. Puta, Luis es hipster y tiene cuenta premium de Spotify y tiene tarjetitas del cine y no sé qué tanta mierda. Tengo las dos, Cinemex y de Cinépolis. Para que se le antoje. ¿Y por qué estamos usando servicios gratuitos para grabar entonces? Esa me la dejo. Okay, en esa película, lo que pasa con la Tierra es que ya se está yendo a la mierda. Se está generando bastante polvo. Sí. Y el polvo hace que la comida todo lo demás no crezca. Se están quedando sin alimentos, sin trigo en este caso. Y lo único que les queda es maíz. Entonces hay un momento donde todo lo que comen es maíz. Y lo que el mundo necesita, según la película, no son ingenieros o gente estudiada, sino son granjeros. Y descubren un ingeniero granjero. No, ¿qué es lo más cagado? Así empieza la película. Al diablo él era la ingeniería, me voy a volver agricultor. Él no me acuerdo. Él es astronauta, él era de la NASA. Él era de la NASA, pero después de algún accidente y todo eso. Los desilusionó, ya saben, los de siempre. Y pues ya no había recursos incluso para la NASA. Sí, de hecho la NASA ya era prohibida porque decían que ya era malgastar recursos. Ajá, malgastar recursos. Sí, entonces ya todo era enfocarse en la comida. Sí, y algo que ponen ahí en la película es que ellos viven para sobrevivir. ¿Por qué? Digo, no son caníbales, ni Mad Max, ni nada. Como cualquier implementador, digo. No, pero pues sí, los recursos que tienen los usan para sus necesidades más básicas, como alimentarse y protegerse de la lluvia y de polvo. Se parece más o menos al capítulo este de Dilbert, cuando tomó de la taza del jefe y se fue al carajo. La sociedad. Se fue al carajo, sí, y la sociedad como que regresó a otra época, en la que todo era más sencillo, supuestamente. Sí, no, en este caso sí, tienen tecnología, digo, no son los supersónicos. Pero, pues sí, digo, un momento donde van en la camioneta, ven un dron volar y el tipo lo hackea. Digo, es algo normal y que no estoy diciendo spoiler, eso no afecta nada el curso de la película. ¿Tú pero sabes? Es algo, ¿sabes a mí qué se me hace? Es como una precuela de Wall-E. Ok. Pudiera ser, ¿eh? Sí, bueno, el planeta está dado a la mierda. Bueno, es que ahí no sí hay nada. Ahí y vienen todos los humanos están en un en una nave espacial. La verga es que no la ha visto. ¿No? No, no, sí, vean, está buena, ¿eh? Pero es que dura 3 horas. Hay sí, que ir con vale, tiempo. Vale la pena, tiene de todo. Hay que ir con no, dinero no, al no, para el estacionamiento. No, no solo tiene ciencia ficción, tiene de todo. O sea, ¿cuál la de Wall-E o la? Tiene risa. Ah, pues Interestelar. Te hace llorar, reír. Tiene drama, tiene todo, todo, todo, todo. Está muy buena esa película, ¿eh? De acuerdo, entonces Interestelar para la recomendación de cartelera del fin de semana. La sí, otra era recomendación de, comprarla, descargarla, lo que quiera. Y verla cuchareando con la pareja, vamos. Y la otra, pues, si es de cine, y ponerle atención, porque son de esas que son para... No te vayas a fajar al cine, de hecho, ve y ve la película. Ve y ve la película. Depende de la película. Porque no la van a... No la van a entender. Ah, no la Interestelar, sí, sí. No, no la van a entender. No, es que... ¿Dónde estás, Charlie? Las redes sociales, Roger. No le van a entender si no le prestan atención. No es cualquier película palomera, me imagino. Sí, no. Ándale, o sea, es pues reflexionera. Sí, no, sí tienen que ponerle atención desde el principio. Reflexionera. Reflexionera. Por eso, ¿qué? Bueno. ¿No, si palomera tienen... reflexionera? No, amor. Sí. Es como esta de ¿cómo es esta que salió? ¿Trascender? ¿Trascender? Sí, ah, ¿no? La Trascender. Con el Johnny Depp. No la he visto. No, está buena está esa. Buena también, está dicen que buena. Es una precuela también, por así decirlo. Uh-huh. De este... De Terminator. Todos son precuelas, maldita sea. Porque según cómo se mete Skynet ya a la red, se supone que Skynet en realidad era un virus, ¿no? Bueno, algo así entendido. ¿Cómo se llama la película? No, pero él no, pero ahí no trata no, como un pero virus. Pero no, no, no, no. El virus. El sistema de defensa, el Skynet era el sistema de defensa. Sí, sí pero no, desmadró todo. O sea, por eso era así pinche como una precuelas, no manches. Un desmadre, ¿no? Pero está muy buena. Haz de cuenta que este güey pues es un científico, Trascender, ajá. Entonces, crean una computadora. Crean una computadora super locochona. ¿Qué? ¿Hace chistes o cómo? Sí. Era bien loca, ¿eh? Era bien loca, güey. No hagas los cálculos, vete a tomar. Gang bang, no, solo en no, haz de cuenta que. Que a la computadora, a los sistemas, a la memoria, le meten la memoria de un chango, de un este... ¿Chimpancé? ¿De un chimpancé? No, un chango cualquiera, güey, pinche chaca de ahí. Pinche chaca del Tepito. No, güey, un chimpancé. Y y según esto, pues, tiene conciencia, pero todo controlado, por así decirlo. O sea, no tiene sentimientos. Pero unos tipos locos que como son como... Ex. Como... unos tipos locos que que estaban en pro de la... Del no sé qué y que el medio ambiente y que cómo hizo eso con un orangután. ¿Quién sabe cómo? Y y cosas muy locas. ¿Le disparan? No, no es cierto. Sí, sí le disparan, ¿verdad? Mm. Pero la bala tenía un tenía un virus. No, ¿qué es esto? Una enfermedad, sí, traía una enfermedad. Y pues ya la detectó. Pues, primero, tenía ya. Radiación. Ajá, andar era como radiactiva. ¿Qué es esto, Godzilla? Y y primero, pues le quitó que la bala y normal, ¿no? Pero de repente, pues sí se empezó a sentir medio mal y ya vieron que estaba infectada. Entonces, la película trata de que van a hacer lo mismo que hicieron con el... Básicamente pasan la mente de... Con el mono, el chimpancé. Lo pasan a la supercomputadora. Pasan la mente del tipo a la supercomputadora, porque según él era una mente imperdible, o sea, era súper inteligente. ¿Cómo alguien tan inteligente, tan bueno, tan... No tanto tan eso, todo, se iba a perder? Y pues la mujer, o sea, estaba casado. Que sacaron de Robocop, ¿no? En la segunda... Que estaba casado y... Pasaron la mente de un criminal. Algo hacia un robot. Pero haz de cuenta que esta era una computadora súper poderosa. Entonces, cuando logran ya ponerla, pues ya está el vivo, otra vez, revive. Digitalmente, no, exactamente. De alguna manera. Ajá. Pero al principio, pues todo bien, todo así, pero el caos viene cuando lo abren a internet. Primero, pues está local, ¿no? Está en su mundito. Su local host. No es la que estaba la otra vez en la pizzería. En la pizzería, de hecho. Pero ¿sí? cuando lo abren a internet, vale verga todo. Entre comillas, porque él se vuelve muchísimo más inteligente. Uh-huh. Y empieza a crear. Así se vuelve inhumano. Él ya no. ¿Por qué no sabes? ¿Puedes aportar de la IA? Sí. De la inteligencia artificial, exactamente. O sea, que se contagia. Entonces ya al final, según él es, según él es muy, él es él, ¿no? Por así decirlo, muy burdo, pero en realidad pues ya no tiene nada de ser humano. Ya quiere llegar a la inmortalidad de la vida y todo, y hace cosas muy chingonas. Ya de repente está media fumada, pero está buena, ¿no? O sea, cosas que ya son como medio ciencia ficción, en realidad. O sea, muy fantasiosas. Pero sí. Perdón, es que nos apareció aquí una imagen medio extraña. Sí. Bueno, ya. Entonces, vamos con la... ¿Cómo se llama la película? ¿Cuál? ¿La que dijimos ahorita? Sí, Transcender. Y bueno. Pues sí, me lo compone como Transcender. Trascender es la cosa. ¿Tienen alguna rola ahí para complacer a nuestra? Así es. ¿Auditorio? Sí, tenemos una rola. La gente, ya paren de hablar, queremos música. Yo escucho esto por la música. Cállense ya, por favor. Quiero validar. Pues bueno, el maldito cinco. Y pues están aquí en Radio Prestas, escuchando esto que es el Gangbang Auditivo. Gangbang. ¡Radio Prestas! Y esto que sigue es de Steeler Wheels. La canción se llama Stuck in the Middle with You. Nota que Luis es el único que está poniendo. Solo por. ¿No? Solo por el Gangbang Auditivo en Radio Prestas. To the left of me, jokers to the right. Here I am, stuck in the middle with you. Yes, I'm stuck in the middle with you. Eso que escucharon fue Step in the Middle with You, del grupo llamado Steeler Wheels. Por si alguno de ustedes lo reconoce o no, fue parte del soundtrack de Perros de Reserva, de 1992, una película dirigida por Quentin Tarantino, que en lo personal les recomiendo bastante. Hipster. Solo por Radio Presta. Estamos hablando de películas futuristas. Hay películas futuristas muy buenas. La de Equilibrium, ¿la vieron? No. Ah, pues búsquenla. Chicharrín, no, valiéndome verga. ¿Vieron reporte minoritario? ¿También? ¿Sentencia previa? ¿Sentencia previa? Sí. Con Tom Cruise. Está buena. Wow, espera. Estoy viendo aquí en IMDb que le dan 7.1 inteligencia artificial. Y yo le daría un 9. Sí. Porque me hace llorar. Ah, bueno. Puntito. Es que es una película muy buena. Puntito. ¿Eran moscas? Y bueno, gracias a mi querido llamable auditorio, tenemos una solicitud de música. Es un ya cállense y pongan música. Y a través de Radio Presto. ¡Radio Presto! Gangbang. Síganos en Facebook y en Twitter. Eso. We'll be right back. entonces nos despedimos. Esta fue una de las transmisiones más tempranas y más largas de Radio Presta. Esperamos que les haya agradado. Se despide de ustedes su locutor, Rubén. Yo soy Charlie. Yo soy Luis. Y los demás. ¿Se despiden, jóvenes? No. Despídense de esta, dice. Bésenla. Bueno, nos despedimos con una canción. ¿Cuál canción? Ahora sí, los dejamos con esta canción de Audioslave. Les recordamos que esto que escucharon fue el Gangbang auditivo. Horchata para caballeros. Solo por Radio Prestas. Síganos en redes sociales, Facebook, Twitter, y díganos lo que quieren escuchar. Bueno, me dejaron algo, sí. Órale. Dejámosle ahí abajo. Adiós. Bésenla. Únetenos en el Gangbang, te toca hasta adelante.